como un descosido, pensando que se iba la vida. Si ya no hay templos que me aguarden ni jaleo en este antro para tomarme otra copa. Arráncame de este flor. 6:39 de la tarde. Hoy comenzamos un poquillo más tarde de lo habitual, pero vamos a intentar condensar en el tiempo que nos queda toda la actualidad preparada para este próximo fin de semana. Vamos a comentar primero que esta tarde noche, en el bar Los Tres Caminos, a partir de las 9:30, se va a proceder a la entrega de diplomas acreditativos y conmemorativos de lo que fue a los participantes de la cuarta edición de la Ultra Travesía Ubrique-Gibraltar, aquella que tuvo lugar hace un par de semanas y en la que, como decimos, participaron alrededor de un centenar de senderistas, de ruteros que completaron esos más o casi 100 kilómetros. No todos, porque los 100 kilómetros se completaban con la llegada hasta el Peñón, hasta el mismo Peñón de Gibraltar, y algunos se quedaron hasta la línea de la Concepción para proceder posteriormente a esa subida. Pues bien, recuerden que serán a partir de las 9:30 de la noche en el bar Los Tres Caminos cuando se proceda a esa entrega de diplomas de la Ultra Travesía Ubrique-Gibraltar. También quisiéramos recordar que se encuentran abiertas las inscripciones para formar parte de la próxima temporada del Ubrique Unión Deportiva. Se pueden recoger en la tienda de golosinas Antojo frente a la Peña Jesulín de Ubrique. Estará el periodo de inscripción abierto hasta el próximo día 22 de julio. Recuerden que se pueden inscribir a partir de los o alumnos a partir de los 6 años, niños a partir de los 6 años hasta los 18, desde la categoría prebenjamín hasta la juvenil. Sobre todo, se hace llamamiento a las féminas. Este año se puso en marcha por primera vez un equipo femenino con una muy buena aceptación, un muy buen papel que ha realizado el equipo en su año de debut, y se pretende darle continuidad. Con eso de que alguna jugadora ya pasa la edad, pues se necesita completar la plantilla con nuevas jugadoras. En edad de infantil y cadete, recordemos, tienen la posibilidad de disputar una liga exclusivamente femenina. Pues bien, recuerden que hasta el 22 de julio, por lo tanto, estará abierto ese periodo de inscripción. Si a mí me mata el capricho de ver el último sol nacer. Bien, seguimos. Dejamos esos dos apuntes relativos a lo que es el final, el epílogo de esta ultra travesía, y el otro a ir preparando ya lo que va a ser la próxima temporada, la 2013-2014. Enseguida retomamos más asuntos, pero uno de los que centra hoy nuestra atención es el que va a tener lugar mañana, muy lejos de aquí, pero de nuevo con presencia ubriqueña en uno de los grandes acontecimientos ciclista de la temporada, como ocurre todos los años. Quizás sea una de las cicloturistas más importantes de nuestro país, además tiene renombre internacional, tiene mucha, como decimos, es una prueba que tiene muy buena prensa fuera de nuestro país. Hablamos de la Quebrantahueso. Vamos a conocer cómo están los ubriqueños que se han desplazado hasta Sabiñánigo para participar en esta prueba, hablando con uno de ellos, con Francisco Javier García Frías, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Fran, buenas tardes. Buenas tardes. Desde ayer ya se encontráis ahí en Sabiñánigo preparándose para lo que va a ser la gran cita de mañana. ¿Cómo se encuentra esa pequeña expedición ubriqueña? La verdad que muy bien. Estamos aquí ya metidos en ambiente. Habéis ido con cierto tiempo. Supongo que también para aprovechar la estancia tras un viaje tan largo. ¿Qué habéis estado haciendo hasta ahora? Sí, pues nos vinimos ayer y lo que hemos estado haciendo, ayer salimos un poquito a rodar por la tarde, sobre las 6 de la tarde, estuvimos una horita rodando, y luego esta mañana teníamos planeado ir al Tourmalet y a Lobisque, pero el tiempo no ha acompañado, ha estado fatal, ha estado fatal. Ha estado todo el día lloviendo, vamos, un día pésimo. ¿Y no habéis podido subir o sí? No, hemos ido a Lobisque en coche, pero no hemos podido subir en bicicleta. Y ya no hemos vuelto porque era imposible, la niebla era imposible subir arriba del puerto, no se veía nada, y hemos tenido que volvernos, por precaución y... hemos tenido que darnos la vuelta. Esta tarde ha levantado ya, está aquí el día medio bueno, y hemos estado en la feria de exposición, recogiendo los dorsales, y ahora estamos dando una vueltecita, rodando un poquillo con la bicicleta. Te iba a comentar, Frank, que una de las cuestiones a tener en cuenta es la climatología, ¿no? Porque recordemos que vuestra primera experiencia ahí en la quebrantahueso os pilló un frío que no esperabais ninguno, y bueno, ¿qué previsiones tenéis para mañana? Sí, hombre, para mañana por lo visto que va a estar bueno en Sabiñánigo, pero cuando te adentras al Pirineo el tiempo cambia bruscamente y lo mismo te llueve, que hace niebla, y para mañana la previsión es que seguramente nos vayamos a mojar otra vez. Cuando lleguemos al primer puerto, que es el Son Port, ya creemos que vamos a mojarnos. Parece ser además que esta semana ha caído la del pulpo por ahí arriba, ¿no? Sí. Nosotros, vamos, teníamos pensado esta mañana ir al Tourmalet y preguntando por allí, por la zona, por la parte de Francia, nos habían dicho que una salida, una entrada para llegar al Tourmalet estaba cortada por el tema de la lluvia. La verdad es que la alta montaña en esta época es imprevisible, es lo que tiene, y bueno, ustedes tenéis que ir seguramente preparados para todo, ¿no? Sí, vamos, nosotros traemos la maleta con todo tipo de ropa, de invierno, de verano, manguito, chaleco, chubasquero, traemos de todo, vamos, toda la ropa que tenemos la hemos echado porque no sabemos si mañana va a hacer calor, va a hacer frío, nos va a llover, no nos va a llover. O ambas cosas, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, ahora mismo estamos aquí y estamos a 20 y tantos grados. Y esta mañana hemos ido por allá arriba y estábamos a 5 o a 4 grados. Uf. O sea que... un cambio brusco, vamos, espectacular. Frank, en la tarde de hoy tiene lugar lo que es el programa de actos de esta quebrantahueso, que, bueno, que por cierto es muy completo, y que es una especie de feria del ciclismo que se celebra ahí en Sabiñánigo, ¿no? ¿Qué es lo que se habéis encontrado? ¿Qué actividades se realizan? Sí, aquí lo que vienen es todas las marcas de ciclismo, tanto de bicicleta como de componente, monta su stand ahí, y te informan de las novedades que hay, tanto en bicicleta como en ropa, en casco, en todo lo que es referente al ciclismo. Y bueno, han montado ahí un stand como explicativo de lo que es la quebrantahueso, de lo que significa, y te dan a entender un poquito también lo que es la zona de aquí del Pirineo Aragonés. Otras veces también acuden ahí ciclistas profesionales, ¿no? ¿Es el caso de este año? Este año, la verdad es que no hemos visto a todavía ningún ciclista profesional, no. Sí, hemos visto a los duques de feria, lo hemos visto también, Edurne Bazaban, que está por aquí, la que ha hecho el tema de la alpinista, que ha hecho los 8.000. Pero ciclistas, mañana más que nada es cuando hacen vaso de presencia, a nivel de participativo para darle nombre a la quebrantahueso. Creo que esta es tu tercera o cuarta edición. Esta es mi tercera. Tu tercera. La tercera. ¿Qué te sigue atrayendo de esta quebrantahueso? La verdad que lo que me atrae es el ambiente, la gente que viene aquí a disfrutar y sobre todo el paisaje. El paisaje de subir estos puertos que allí no los tenemos, que los que tenemos en nuestra zona son muy bonitos, pero estos son diferentes, tanto en longitud, que un puerto te puede durar, yo qué sé, puede tener de distancia unos 15, 20 kilómetros de media. Y luego las vistas increíbles. Estamos subiendo, estamos rodeados de nieve, estamos viendo agua por todos lados de hielo que hay. Vamos, es impresionante. Sobre todo las vistas y el ambiente que hay aquí. Para los andaluces, Fran, supongo que la logística también tiene que ser importante, porque hay que prepararse concienzudamente para desplazar todo lo que les hace falta. ¿Cómo lo preparáis desde Ubrique, por ejemplo, la estancia? Pues el Ubrique lo preparamos 3 meses antes, entre que tenemos que buscar el apartamento para quedarnos todos y luego buscar un vehículo en el que podamos ir todos, que es interesante tanto en ahorro como para ir animados todos, ¿no? Para ir hablando uno, comentando una cosa y hacer el viaje más entretenido. Y la verdad, este año nosotros hemos venido en una furgoneta de 6 plazas, venimos 5, Y la verdad que otros años hemos ido en dos coches. Hemos ido cuatro personas, dos en cada coche, y es bastante diferente. Tiene que ser así, tiene uno que planearlo bien, utilizar un coche para el tema de ahorro de gasolina y el tema de ambiente, y es lo mejor, es lo mejor. Y claro, con tiempo, sobre todo con tiempo, tenerlo todo planeado. Claro, también está el inconveniente de que tenéis que desplazar cinco bicicletas también. Ahí está, y las maletas y toda la ropa que tú comentes, como no sabes si va a ser sol o va a llover, pues tenéis que llevar también más ropa, ¿no? Efectivamente. Lo primero de esta quebrantahueso, sin duda, lo que es también realmente difícil es entrar entre los elegidos, la selección que se hace, porque recordemos que la demanda es altísima. Aunque, bueno, vosotros por ahora estáis teniendo suerte, ¿no? Sí, nosotros de las tres veces que lo hemos intentado, las tres veces hemos tenido la suerte. Hemos entrado, las dos primeras veces entramos en repesca, porque eso es un sorteo que tú te incluyes, te dan un número. Y luego en diciembre tú te inscribes en noviembre, y en diciembre es el sorteo, que sacan una bolita con un número, y si tu número se encuentra dentro del margen establecido de 7.000 plazas, de ese número hacia adelante, pues tienes la suerte de participar, y si no, tienes que esperar a la repesca. Entonces, los dos primeros años entramos en repesca, porque la gente que fueron elegidas decidieron no ir, y nos tocó la repesca, y este año hemos tenido la suerte de entrar directamente. 205 kilómetros de recorrido, el Mariblanc, el Portalet, el Somport, el Hoz de Jaca. Cuéntanos, ¿cómo es ese recorrido? Haznos un poco de rutómetro, Fran. Pues el recorrido empieza con un tramo llano, la salida, porque primero salimos por el pueblo de Sabiñánigo, es un tramito llano de unos 30-40 kilómetros, y ya pasamos las zonas de España, pasamos a Francia, y empezamos a subir el primer puerto, que es el Somport. Somport suele tener unos 15 kilómetros, es un puerto tendido, está parecido al Boyar, aquí en Ubrique, es un poquito más largo. Luego coronamos y tenemos una bajada de unos 15 o 20 kilómetros. De ahí entra otro tramo de llaneo, de otros 30 o 40 kilómetros, y se afronta el puerto más duro de la etapa, que es el Mariblanc. El puerto tiene unos 10 kilómetros. Y sobre todo los últimos 5 kilómetros de ese puerto son durísimos, porque no baja del 10, del 11% de desnivel, no bajan sus pendientes. Luego llegamos arriba ya, coronamos, nos dejamos caer otros 20 o 30 kilómetros, llanemos un poquito y subimos el puerto más bonito, que es el Portalet. Portalet sube a unos 1.700 metros de altitud, tiene unos 30 kilómetros de subida, pero las vistas son impresionantes, se hace muy... muy agradable para el ciclismo, por las vistas, te entretiene, es un puerto suave, tendido. Y luego, una vez que coronas, ya prácticamente has terminado ya la quebrantahuesos. Solamente te queda tirarte unos 30 kilómetros cuesta abajo. Y el último puerto, que sí hay que tener un cuidado, hay que tener unas reservas ahí guardadas, porque son 4 kilómetros con una pendiente bastante, bastante dura. El 14, el 12... Entonces ahí tienes que guardar un poquito al final para no pasarlo muy mal. Y una vez que corona el Hoz de Jaca, ya son unos 40 kilómetros llanos, en el que se forman grupos, pelotones, y ya hasta la meta en Sabiñánigo. O sea que es una etapa de subir y bajar, y tiene esos descansos de llano que te vienen muy bien para recuperar. Varios puertos complicados, varios puertos duros, como tú comentas, pero ¿cuál es la zona más difícil para ti? ¿Cuál es la parte más difícil de todo el recorrido? La zona más difícil es el Mariblanc, esos 5 kilómetros que tiene a las rampas del 11, del 12, que es que no baja, no hay un descanso, sino es constante. Y ahí se forma una pelotera de gente, porque claro, ahí la gente aquí sale, son 8.000 personas, entonces te puedes encontrar ahí a la carretera colapsada, no puedes pasar por ningún lado. Las pendientes son muy duras y entonces tienes que ir esquivando a uno, a otro, y entre el porcentaje y tener que ir esquivando a personas, la verdad que se hace, vamos, agobiante. Agobiante, te encuentras gente andando en bicicleta que te incitan, si van mal, te incitan a poner el pie en tierra también, pero vamos, uno aguanta y sigue hasta arriba. Vamos, que el que consigue terminar, digamos, bien, entero el Mariblanc, tiene ya muchas posibilidades de finalizar la marcha perfectamente, ¿no? El Mariblanc hay que tomárselo tranquilo. Es el que marca la diferencia, ¿no? Ahí está, ahí es el que marca la diferencia. Y si llegas bien arriba, tiene ya pie y medio ya hecho la quebranza hueca. Y aparte de la dureza de los puertos, ¿hay otros aspectos que hay que tener en cuenta? Sí, por ejemplo, el aspecto importante es ir bien equipado. Nunca confiarse de que si tú ves aquí, sales aquí y está un día radiante, digo, bueno, me voy a salir en manga corta y no me voy a llevar chaleco, no me voy a llevar guante, manguito, voy aquí, vamos, a lo bestia, venga, aquí voy a pasar calor. No, tienes que pensar en que lo mismo aquí, está un día radiante, que te vas a encontrar un día fatal en el Pirineo. Entonces, a nosotros, por ejemplo, nos pasó eso el primer año que fuimos, que amaneció aquí en San Miñánigo, espectacular el día, y cuando empezamos a subir el Sonpor, empezó a llover, frío, sin manguito, sin chaleco, y vamos, eso no se puede hacer así, tienes que ir equipado siempre, siempre, no te puedes fiar del tiempo aquí. Y aparte, ¿la comida cómo se las apañáis? Porque será fundamental en un recorrido tan largo, ¿no? Sí, la comida lo que hacemos normalmente es, echamos unas cuantas barritas energéticas, y un par de plátanos. Luego aquí el avituallamiento está muy bien controlado y muy bien, está muy completo, muy completo. Aquí hay, puede haber unos 5 o 6 avituallamientos a lo largo de los 200 kilómetros que son la etapa. Por eso no hay problema. Si quieres, te paras y puedes comer perfectamente. No tienes problema el tema de alimentación. Por eso no hay problema. ¿Cómo vais a realizar la marcha? ¿Juntos o por separado? Pues tenemos pensado en dos grupos, uno formado por Rafa Rincón y Antonio Benítez, y Paco Benítez, y otro lo hará Jesús Domínguez y José Alberto Gago, y yo. Ellos, los dos primeros, el primer grupo, pues están a otro nivel, están muy fuertes y quieren intentar a ver si pueden hacer un buen tiempo. Y el otro grupito, pues tenemos pensado pues disfrutar del paisaje, del ambiente, y aunque intentaremos hacer un buen tiempo, pero vamos más de cicloturismo que en el aspecto competitivo de hacer un buen tiempo. Bueno, ustedes avalan también la experiencia, a Jesús y a ti, por ejemplo, ¿no? De haberlo hecho ya en años anteriores, ya saben lo que es, y bueno, supongo que también es apetecible quizás ir más tranquilo. Para ver realmente cómo es lo que tú comentas, cómo es el paisaje y la zona en la que se vaya a desenvolver, ¿no? Efectivamente, sí. Yo, vamos, ya tuve mi primer año que me lo pasé muy bien, aunque estuvo el tiempo malo, y después el segundo año fue cuando yo vine realmente aquí en el aspecto competitivo, y ahora vengo a disfrutar aquí otra vez del ambiente, a hacer una buena quebrantahueso, pero sobre todo a disfrutar del paisaje y de los amigos y del ambiente que hay aquí. Oye, Fran, ¿cómo se desenvuelve uno en un pelotón de más de 10.000 ciclistas? Pues la verdad es que no es tan difícil como uno puede pensar, de ir tanta gente junta ahí, que tienes que controlar el de la izquierda, el de la derecha, el de delante, el de atrás. Solamente tú vas situado en el pelotón y todo el mundo se controla, no hay problema. Lo único que tienes que estar siempre es pendiente de lo que tú llevas delante. Del delante, si frena o no frena. Y siempre las manos, siempre las manetas. Las manetas del freno, por si hay alguna caída, algún frenazo brusco, de estar atento. Siempre tienes que estar atento. No puedes ir distraído en un pelotón tan grande, ni soltarte de mano, ni... Siempre tienes que ir atento. Y por espacio no hay problema, porque la carretera está cortada al tráfico, entonces sí. Son carreteras anchas aquí y la verdad que el espacio es suficiente. Eso sin duda, bueno, la organización lo presenta como una de las novedades de este año, es que todo el recorrido va a estar cortado al tráfico. ¿Eso antes no era así? Antes era en parte. Aquí la gente está muy concienciada con el tema del ciclismo cuando es la quebrantahueso, colabora mucha gente, y yo las otras veces que he venido aquí, la verdad que no nos hemos encontrado coches en la parte de España. Luego, cuando cruzas ya la frontera, sí te encuentras coche por parte de la zona francesa, pero la verdad que muy pocos coches. Y este año la verdad que es bastante importante saber que no te vas a encontrar ningún coche de frente ni nada de eso. Entonces, la verdad que se va a notar, yo creo que se notará bastante en la zona de Francia. Sin duda eso da mucho más tranquilidad. Bueno, una salida para tantos, creo que vais, que se hace escalonada, no va como por colores, por tiempo. ¿Salís todos desde el mismo lugar o no? No, eso va por el tema de los tiempos que tú ya has tenido durante anteriormente, el ¿no? resto de participaciones, efectivamente. Uh-huh. Entonces, según el tiempo que tú tengas, vas situado en un cajón. Por lo visto, que te hemos informado, creemos que hay, bueno, creemos, estamos seguros que hay unas 3.000 plazas ya que están asignadas para los cajones, que son los que van a salir en cabecera. Ajá. A partir de los 3.000 participantes que se tienen ya asignada su plaza, ya es libre, ya es el que llegue antes, pues se coloca en la meta y ya puede tomar la salida. Ajá. O la suposición y ya tú tendrías su salida ya elegida. Uh-huh. Su posición. Para ir despidiéndonos, Fran, este año cómo ha sido la preparación para esta prueba que se habéis planteado los Yo Propongo. Pues este año ha sido más tranquilita, ¿no? Sí, este año la verdad que ha sido un poco movida. Uh-huh. Hemos estado un poquito más separado el grupito, pero vamos, siempre intentábamos quedar los fines de semana, sábado y domingo para hacer bastantes kilómetros. Sobre uh-huh. todo siempre de manera individual en grupo siempre hemos empezado en enero. Haciendo 100 kilómetros, aumentando ya el porcentaje, ya en febrero ya íbamos por 120, 130, y ya a partir de marzo y mayo, ya marzo, abril, ya empezamos ya a meter ya muchos más kilómetros, ya empezamos a hacer etapas de 150, 160, vamos alternando llano, montaña, y esa es la preparación que hay que hacer. Hay que empezar pronto, y hay que empezar con un nivel bajo para llegar a un nivel alto, a expensas ya de llegar a la quebrantahuesos, faltando un mes aproximadamente. Uh-huh. Aparte de la quebrantahuesos, ¿tenéis alguna cita más así a la vista? Pues la verdad que a la vista, así en nivel de cicloturismo, la verdad que no tenemos planteado nada. Puede ser que a lo mejor caiga la Sierra Nevada Límite, uh-huh. que últimamente, estos últimos años lo hemos hecho, para cerrar la temporada. Y aquí los compañeros Rafa Rincón y Paco Benítez, pues a nivel competitivo de nivel máster, ellos quieren seguir compitiendo, quieren uh-huh. seguir haciendo las etapitas, las pruebas que organiza la Federación Andaluza de Ciclismo, uh-huh. y ellos sí quieren, vamos, ellos tienen intención de seguir. Pero a nivel cicloturismo ya poco, porque con el tema ya de la canoa ya es complicado hacer rutas tan largas. Fran, los viejos rockeros nunca mueren, ¿no? Por Paco y Rafa, lo digo. Efectivamente. Mm. Esta gente no es que los pare ni que los controle. Uh-huh. Son unos fieras de la bicicleta. Bueno, Fran, lo vamos a dejar aquí. En principio, darte las gracias por darnos esa última hora de la expedición ubriqueña, que como decimos está ahí en Huesca, en Sabiñánigo. Desearos toda la suerte del mundo mañana y vamos a ver si se comporta la climatología, os respeta un poquillo y bueno, pasáis al fin y al cabo una jornada agradable, que es de lo que se trata, ¿eh? Muchas gracias, Fran. Muchas gracias a ustedes. Venga. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Recordemos el nombre de los ubriqueños que están desplazados hasta Sabiñánigo. Este grupo lo conforman Paco Benítez, Jesús Domínguez, Rafa Rincón, José Alberto Gago y nuestro protagonista Francisco Javier García Frías. También tenemos constancia de otros ubriqueños, Jesús Moreno, que estaba inscrito en la prueba, pero ya decimos, no va junto a estos cinco ciclistas de nuestra localidad. Pues mañana muy tempranito, a las 7:30, tomarán la salida en esta quebrantahuesos, por delante, como decimos, 205 kilómetros. 23ª edición de la quebrantahuesos, como decimos ahora mismo, paradigma de las cicloturistas que se organizan en nuestro país. No va a ser la única actividad relacionada con el ciclismo que va a tener lugar este fin de semana. Por aquí, en Ubrique, vamos a tener una muy interesante. No hay rutas este fin de semana por separado de la Asociación Ciclista de los Perea o de los Rivera, porque el domingo se celebra la 7ª ruta de convivencia, organizado por la Asociación Ciclista de Ubrique, y en la que participan todos los colectivos ciclistas de nuestra localidad. El recorrido, el que comentábamos antes, Ubrique-Algar, Puerto de Gáliz y Ubrique. Al final de esta ruta, como hemos dicho, habrá pues unos aperitivos, lo que es propiamente dicho, el tercer tiempo, y va a tener lugar en la Asociación de Vecinos en el Garrobal. Aquellos que no estén inscritos todavía lo pueden hacer en Ciclos La Mela, Autorrecambios Carrillo o Bar Lobato. La inscripción es de 8 euros. Y por otro lado, también desde la Asociación Ciclista de Ubrique se nos informa, se nos comunica que la reunión que se tenía previsto para la excursión a Sierra Nevada, que estaba prevista que se celebrara en el día de hoy a las 9 de la noche, se ha aplazado para el lunes 24 de junio. ¿La razón? Pues la coincidencia con la fiesta de fin de curso de los colegios. Muchos son padres y, lógicamente, la familia está antes. En esta reunión del próximo lunes se van a entregar además las camisetas de la cicloturista La Patacabra a los socios participantes y a los colaboradores de la marcha. También recordar a todos los componentes de la Asociación Ciclista que esta va a ser la última reunión mensual del club antes del verano, porque ya la próxima reunión tendrá lugar allá por el mes de septiembre, en concreto el próximo 6 de septiembre. Más citas que van a tener lugar este fin de semana, en este caso también para los ciclistas, estos ciclistas y corredores, porque ambos, aquellos que alternen ambas disciplinas deportivas, tienen un deporte ideal para practicar, que no es otro que el duatlón. Pues precisamente este domingo se celebra en la sevillana localidad de Las Cabezas de San Juan su cuarto duatlón. Un duatlón en el que van a participar un total de 7 ubriqueños, o al menos están inscritos para participar este próximo domingo. Miguel Santos Orihuela, Antonio Santos Orihuela, favoritos lógicamente a la victoria final por su trayectoria en estos últimos meses. Jesús Saborido Gil, Jesús Puerto Monte de Oca, David Gómez de la Rosa, Paco Fernández Gómez y Alberto Coronil Jaén. Todos ellos, como decimos, serán los ubriqueños que nos representen en este cuarto duatlón de Las Cabezas de San Juan. Volvemos a recordar que esta noche a las 9:30 en el Bar Los Tres Caminos se entregan los diplomas acreditativos y honoríficos de la Ultra Travesía Ubrique Gibraltar de esa cuarta edición, organizada por el Club Tritón de Prado de Rey. Y aparte también este fin de semana vamos a tener, en concreto el domingo, vamos a tener otra, el domingo, en la tarde-noche del sábado al domingo, y el domingo dos citas relacionadas con el atletismo. En Rota se celebra la cuarta carrera popular Noche de San Juan a partir de las 8 menos cuarto de la tarde. No es una hora habitual para una carrera popular, pero son las conmemoraciones pues precisamente para eso, para la Noche de San Juan. Domingo, casi a última hora de la tarde, como decimos, va a tener lugar esta carrera de unos 8 o 9 kilómetros de distancia, y en la que van a participar dos ubriqueños, Antonio Prieto Núñez y Juan José Prieto Sánchez. Además de eso, la vecina localidad de Montejaque también organiza para este fin de semana, la madrugada del sábado al domingo, la tercera nocturna Villa de Montejaque. Es una prueba que cuenta con dos modalidades distintas: la marcha trail, que es de 40 kilómetros, y la mountain bike extreme de 50. Hemos tenido constancia de que la marcha trail va a contar con tres ubriqueños: Luis Naranjo Salado, Miguel Ángel Pozo Morales y Juan Carlos Jaén Fernández. Y vosotros diréis, ¿este fin de semana no hay fútbol? Pues no, no hay fútbol programado, al menos en nuestra localidad. El Ubrique Unión Deportiva Cadete Femenino ya cerró la temporada el pasado sábado con la última jornada de la Copa Federación, y la Asociación Local de Fútbol, que venía celebrando jornadas de partidos amistosos todos los domingos, ya nos comunicaba a principios de semana que hasta el 15 de agosto la instalación de Barbadillo iba a permanecer cerrada debido a la falta de personal para rotar en las instalaciones. Ya saben que se ponen en marcha también ya las instalaciones de verano. Tenemos el Antonio Barbadillo, el campo de césped, el pabellón de los Remedios. Estos tres cierran precisamente en esta época, y que por lo tanto los partidos o la jornada de partidos amistosos pues llegan a su fin, y ya se retomará la actividad o la competición liguera allá por el mes de octubre. Esperemos que todo marche bien, que no haya problemas para que se ponga en marcha la renacida, lo que sería la renacida liga local de fútbol. Aunque, ya decimos, son muchas las cuestiones que tienen que quedar claro para el inicio de la temporada, porque se antoja el Antonio Barbadillo como insuficiente para albergar entrenamientos y partidos de todos los colectivos futbolísticos balompédicos de nuestra localidad. Los equipos federados, el Ubrique Unión Deportiva, este año además con el Ubrique Unión Deportiva Senior, los partidos de la Liga Local, Fútbol Club Caldereto, bueno, a ver si también hay que saber si los Vampiros finalmente se van a reincorporar a la Liga Local o van a seguir con esa competición interprovincial. También hay que reseñar que, lógicamente, el campo de césped natural va a necesitar un descanso después de que, bueno, ha sufrido esa sobreexplotación, entre comillas, digamos, en estos últimos años, aguantando entrenamientos, partidos de todas las categorías, con lluvia, con barro, con todo, pues lógicamente va a necesitar un tiempo para que se regenere el campo y que pueda volver a ser una alfombra verde como lo era hace unos cuantos años, cuando el campo también era la envidia de la Sierra de Cádiz. Hoy en día pues no podemos decir eso, pero esperemos que se vaya recuperando poco a poco el césped natural de las pistas de atletismo. Y también tenemos que hablar de fútbol sala. El pasado sábado se clausuraba el primer torneo Comité Local de Fútbol Sala, la Lupe Kebab. Por lo tanto, terminaba oficialmente lo que es la competición hasta, se tomaba un descanso hasta los días 12, 13 y 14 de julio. Recuerden que es la fecha del maratón de fútbol sala. El comité local se ha encontrado pues con esa intención, con ese problema, con esa intención de que este fin de semana, el que viene y el otro, pues se puedan celebrar partidos de fútbol sala para que la competición no esté parada, para que los equipos pues no pierdan ese puntito que les da que le da el jugar partido durante todos los fines de semana. Con esa idea ha nacido la Copa, como la ha denominado, en la que no van a participar todos los equipos del comité, pero que bueno, que va a contar con la mayoría de ellos. Una competición que además acoge, digamos, tres competiciones independientes, porque la Copa serán partidos eliminatorios desde el principio y cada categoría irá independiente de la otra, es decir, habrá una competición para División de Honor, otra para Primera y otra para Segunda. Recordemos que los campeones de esta Copa en las tres categorías podrán participar, de hecho, en el Trofeo de Campeones, que es la competición con la que se suele abrir, junto con el Trofeo de la Peña Sevillista, la temporada de fútbol sala en nuestra localidad, allá por el mes de septiembre. Pues bien, los partidos programados para este fin de semana son los siguientes. En División de Honor, otra cosa que hay que comentar es que la única instalación disponible es el Pabellón Polideportivo Municipal, por lo tanto es el único escenario que va a acoger los partidos de esta Copa. Como decimos, en División de Honor, estos son los partidos programados para hoy viernes. A las 8:30, Helio, Autoescuela La Sierra, UAS. A las 9:30, Porti Construcciones Hermanos Virios Oliva, Mandarina. Y a las 10:30, Zulema, Don Odón. El sábado a las 9 de la mañana, Bar La Plaza, Pintura Rafa. Y a las 10 de la mañana, Los Patos, El Fogón del Metropol. Para cuartos de final ya hay tres equipos de División de Honor que han pasado de oficio. Estudiantes Panadería Sánchez, Revolución La Fresquita y Quedeque. Todavía no sabemos fecha de estos cuartos de final, pero se disputarían el próximo fin de semana. En segunda división, estos son los partidos programados, en este caso para mañana sábado, ya correspondiente a cuartos de final. 11 de la mañana, Los Cómodos de Con Juan Gómez, La Lupe Kebab. 12 del mediodía, Equivoca Fútbol Sala Los Cuervos. 1 de la tarde, Leyton Construcciones y Reformas, Val Laurel Tapas. Y 2 de la tarde, La Fragua Fútbol Sala La Peña. Recordemos que también los emparejamientos se han realizado por orden de la clasificación en Liga. Y nos quedaría la primera división, que descansa este fin de semana, no disputa partidos, pero que también tiene ya encuadrados los cruces de estos cuartos de final. Que serán los siguientes: Donde Fútbol Sala, Club Deportivo CAI, Oasis Lunge, Ciucu, Fran General y Club Deportivo Celta, y Brille 1979, Racing Panteras. Recuerden que ni el grupo de los Rivera ni de los Perea, que suelen celebrar sus rutas este fin de semana independientes de la de la Asociación Ciclista, organizan o tienen preparada ninguna salida porque se van a reincorporar a esa jornada, a esa ruta de convivencia de la Asociación Ciclista de Ubrique. Y antes de finalizar, también quisiéramos recordar que la próxima semana, en concreto el martes y el miércoles, se celebra el tercer torneo de ajedrez Peña Taurina Hermanos Bórquez, que organiza la Peña Taurina y colabora el Club de Ajedrez de Ubrique, que habrá premios en metálico para los cuatro primeros clasificados de la general, para el mejor socio de la Peña Taurina, para el mejor veterano mayor de 50 años y luego para los mejores juveniles sub-18, sub-14, sub-10 y la mejor fémina, habrá regalo y trofeo. Recuerden que pueden inscribirse en la misma Peña Taurina Hermanos Bórquez un día antes del torneo. La inscripción es gratuita y los premios no son acumulables. Se va a optar siempre se va a estar por el de mayor cuantía. La novedad de esta edición es que el tiempo se acorta a 10 minutos más un incremento de 5 segundos por jugada, con el objetivo de jugar un mayor número de partidas. La idea es que se puedan disputar entre 8 y 9 partidas en este tercer torneo de ajedrez de la Peña Taurina Hermanos Bórquez. Y así llegamos al límite de nuestro tiempo, así que nosotros nos vamos a despedir, emplazándoos a todos vosotros al próximo lunes para hablar de lo que nos depare este fin de semana y para comentar las actividades y citas programadas para el próximo. Hasta entonces, muchas gracias por su atención y que pasen un feliz fin de semana.